Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Hola, hola, mis estimados amigos, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal su inicio de semana? ¿Qué tal su lunes? Esperando que haya sido un excelente inicio de semana. Y bueno, vamos a culminar este día de igual manera. Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez, dándole la cordial bienvenida. Y bueno, esperando que esta noche romántica sea de su agrado. Y gracias por acompañarnos. Gracias a toda esa gente que ha estado preguntando por nosotros. Y bueno, preguntan que qué días se van a transmitir los programas de Noches Románticas. Bueno, solamente por lo pronto van a ser los lunes en punto de las 10 de la noche para que pasen la voz, 10 de la noche, hora centro. Así que para que estén muy atentos y cada lunes en ese horario escucharnos. Y bueno, gracias por acompañarnos. Como les mencionaba, recomienden la página con sus familiares, conocidos y amigos. ¿Para qué? Para que esta comunidad romántica siga creciendo día con día. Nos han estado escuchando, como les mencionaba en el primer programa del retorno, vamos a llamarlo así, que nos escuchaban de otras ciudades. Se pusieron en contacto con nosotros personas también de Tamaulipas. Saludos para mi estimada Paola, que nos escucha desde allá, y preguntó cuándo se transmitía el programa de Noches Románticas. Y bueno, solamente los lunes, mi estimada Paola, en punto de las 10 de la noche. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar este programa, esta emisión, 29 de julio del 2019, prácticamente cerrando este séptimo mes del año, este año que se ha ido volando. Así que bueno, vamos a disfrutarlo y también vamos a disfrutar este programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una canción que hiciera famosa el cantante Camilo Sesto. Esta canción que lleva por nombre Amor Mío, ¿Qué Me Has Hecho? Esta canción ahora la vamos a escuchar en voz de Yair, un gran tema. Así que bueno, este artista va a ser el primer invitado de esta noche y vamos a escuchar esta bellísima melodía. Amor Mío, ¿Qué Me Has Hecho? Vamos a disfrutarla e iniciamos una emisión más de su programa favorito, Noches Románticas. Extraño hechizo, me domina amor de magia negra o luz divina. Qué obsesión, qué tentación, es como un orgasmo aunque quiera o no mi razón. Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él. Qué perfecta unión y qué sensación, qué morbo y qué pasión. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, que no vivo. Te has clavado en mi vida como un puñal que aunque llegue. Diabólico y lunático, ¿qué poder ejerce sobre mí? Que hasta suicida soy por ti. Mis pies y manos tienes bien atados y mi corazón acorralado. Me alucinas tanto cuando tu manto despliega en mí todos tus encantos. Mientras te espero no tengo paz, y mucho menos cuando te vas. Soy un sentimiento encubridor, hagas lo que hagas, a favor o a traición. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, que

más corazón. Acabamos de escuchar a este artista, su nombre artístico, Mando, el cual nos acaba de deleitar con esta canción que llevó por nombre No temas, corazón. Así que, bueno, vamos a seguir adelante. Y esta siguiente melodía es del Sol de México. Esta canción la solicitó mi estimada Vanessa Torres. La solicitó a través de la página. Y bueno, con gusto te complacemos, mi estimada Vanessa. Esta canción que lleva por nombre La Incondicional. Así como lo hizo Vanessa, ustedes también pueden solicitar sus canciones a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Así que bueno, vamos a complacer a mi estimada Vanessa con esto de Luis Miguel. Siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesa.

Sé que ya no volverás. Esta canción solicitada a través de la página por mi estimado Mario Alberto González. Él solicitó esta canción, así que bueno, vamos a complacerlo y espero y la disfruten, mi estimado Mario, al igual que ustedes, mi estimado público. Así que bueno, vamos a escucharla y seguimos adelante en esta noche romántica, 29 de julio del 2019. Seguimos adelante. Continuamos en Noches Románticas. Mm-hmm.

malentendidos que ocultan que te amo. Oh, estamos aquí derramando las palabras con ojos vendados de miedo y desconfianza. Deja un lado los supuestos, no mires atrás. Que entre tú y yo se esconde toda la verdad. No dejemos que nuestra historia termine. De lo que sientes, lo que siento. Lo que siento. Continuamos en Noches Románticas. Las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa forma de locura. Hipocresía total. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién puede hablar del dolor? Paga la fianza pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total. Vicky Manríquez, aquí estuvo tu canción, esto que llevó por nombre Deja Vu, interpretada por Prince Royce y Shakira. También una excelente canción en género o en ritmo de bachata, pero no deja de ser romántica la letra. Así que bueno, así como lo hizo mi estimada Vicky, ustedes también pueden solicitar sus canciones a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez en esta segunda emisión después de una larga ausencia. Y bueno, recuerden que el programa ahorita por lo pronto solamente lo vamos a transmitir lunes en punto de las 10 de la noche. Así que bueno, pasen la voz, corran la voz con sus familiares, conocidos y amigos, vecinos también, para que estén al pendiente de Noches Románticas a través de Facebook, a través de la página que acabo de mencionar y también a través de mi Facebook personal, Juan Manuel Rodríguez. Ahí también pueden solicitar sus canciones y dejarme sus comentarios. Vamos a seguir adelante. Ya avanzando en esta noche romántica. Y bueno, vamos a escuchar al grupo Matiz con esta canción que lleva por nombre Por Tu Bien, para toda aquella comunidad romántica que nos escucha y fans del grupo Matiz. Esto que lleva por nombre Por Tu Bien, disfrútenla y no le cambien a esta noche romántica de lunes. Ya que nada entre nosotros.

Dios te oro. Obedientes te perdás, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro. Si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece a decir: te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir. A veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece a decir: si te quiero mucho, pero mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, y siempre hasta morir. Te quiero, dijiste. Ah, qué bonita canción acabamos de escuchar. En voz de David Bisbal, una canción que, bueno, es de la época de los años 80. Así que interpretada por otros artistas, no solamente por David Bisbal. Vamos a llamarlo, este es un cover de los años 80. Y bueno, interpretada de una excelente manera por David Bisbal, este cantante español. Ya acercándonos a la recta final, cerca de esta recta final de esta emisión de lunes. Y bueno, vamos a seguir con las complacencias. Esta siguiente melodía es para mi estimada Estrella Lugo, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila, en específico de Ciudad Nazas. Ella es una fiel seguidora de Noches Románticas y también de Ricardo Arjona. Esta canción, que es un gran éxito de la carrera artística, esta canción que fue lanzada por ahí del 2011, esta canción que lleva por nombre Fuiste Tú, interpretada a dueto con Gaby Moreno, otra cantante guatemalteca. Así que bueno, vamos a escuchar este gran éxito de Ricardo Arjona, esto que lleva por nombre Fuiste Tú. Foto tuya puesta en mi cartera, un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Tú

no cabe duda que va a ser todo un éxito esta gran canción. Así que bueno, me despido con esta bellísima canción, no sin antes les voy a dejar este poema, esto que lleva por nombre Si no fuera amor. Si no fuera amor, no habría planes, no habría voluntades, ni celos, ni corazón herido. Si no fuera amor, no habría deseo, ni el miedo a la soledad. Si no fuera amor, no habría nostalgia, ni mi pensamiento todo el tiempo en ti. Si no fuera amor, ya me hubiera rendido. De mi parte ha sido todo, que tengan una excelente noche romántica. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. ¡Hasta pronto! Soy feliz contigo, agua de mi sed. Viajan mis caricias por el lienzo de tu piel. Pétalos de orquídeas brotan con el sol. Muero y resucito, me das vida con tu amor. Tengo el horizonte en tu mirada. Sin tu melodía no soy nada. Soy feliz contigo, lo vuelvo a decir. Quédate conmigo y empecemos a vivir. Tú eres el motivo cada amanecer. Capitán de mi querer, cielo y luna nueva, tinta en un pincel, río caudaloso navegando en el ayer. Tengo el horizonte en tu mirada, tengo en mi futuro tus mañanas, tengo una canción por empezar. Soy feliz contigo, lo vuelvo a decir. Quédate conmigo y empecemos a vivir. Hey. Empecemos a vivir. Y empecemos a vivir. Y empecemos a vivir. Yeah.